como siempre, nuestro amigo Alberto Avellaneda nos regala con una de esas poesías que cuentan realidades, como se suele decir, como puños. En este caso, el título La pasión de los hijos. Todas las madres viven con absoluta dedicación el cuidado de sus hijos, sin esperar recompensa, con satisfacción inmensa desempeñan su función. Cegadas por la pasión, viven en absoluta oscuridad, sin enterarse de la realidad. Por sus hijos da la vida sin apreciar la herida que desangra su corazón. Las hay que tienen suerte, otras son desgraciadas. Por sus hijos maltratadas, con penas y sacrificios, van sufragando sus vicios hasta el día de su muerte. Yo conozco la situación de una madre sufridora que por su hijo llora y vive con desconsuelo, con pena y desvelo su falta de comprensión. Era su ojo derecho, fue un hijo deseado, pero se crió tan mimado que jamás está satisfecho. Ahora vamos a oír a Mónica Molina el título Por haberte conocido. Se lo voy a dedicar a nuestra amiga Currita, que sigue con asiduidad nuestra radio, y darle las gracias a ella y a tantas otras y otros que a diario siguen nuestro programa. Así que va por ti, Currita. Mónica Molina, Por haberte conocido. Contigo fue que en un atardecer de terciopelo y piel, contigo yo puse nombre al amor, contigo yo duermo sin temor. Por haberte conocido, he sabido que es mejor será tener que, por más que haya perdido o haya que perder, no cambio lo vivido, no. ¿Quién me entregará su aliento? ¿Quién a mi vuelo traerá su viento a este cielo? ¿Quién dará mi cuerpo abrigo? ¿Quién hará sitio para mi olvido? Si tú te vas, si tú no estás. Nuestro Edén de apego y fe, de flor de enero es el manantial que amó y amé. Por haberte conocido, he sabido que entregarse no es perder, que a pesar de lo vivido, siento que valió la pena estar contigo, amor. ¿Quién me entregará su aliento? ¿Quién a mi vuelo traerá su viento a este cielo? ¿Quién dará mi cuerpo abrigo? ¿Quién hará sitio para mi olvido? Si tú te vas, si tú no estás. Por mucho que haya perdido o haya que perder, no cambio lo vivido, no.

Bohemia de París. Me gustaría recordaros a todos que aquí tenéis la posibilidad de solicitar esas dedicatorias a esas personas a las que queréis enviarle pues un mensaje en modo de música, en modo de canción, de estas que ponemos por aquí. Esos momentos vividos y que te gustaría que ahora no lo olvidase ofreciéndole, como no, una canción. Para ello podéis hacerlo llamando al 954 66 22 22 de esta emisora y también podéis hacerlo, lo vamos a poner como una novedad, esto que ahora tanto se lleva del famoso WhatsApp, bueno pues me lo podéis enviar a mí al 629-641343. Lo voy a repetir para el WhatsApp. 629-641343. Me enviáis el título de la canción y a quién se lo queréis dedicar. Así disfrutaremos todos y la música que suene será la que tú elijas. La bohemia. Te vi y te amé. La bohemia, yo junto a ti triunfar podré. Nuestra amiga Bego comparte aquí con todos esta bella prosa donde intenta darnos unos consejos. A veces es preciso soltar amarras y navegar mar adentro. A veces viene bien alejarse de puerto seguro, salir de la zona de confort e ir en busca de nuevos sueños. Sueños que quizás nos esperen en la otra orilla. A veces es preciso transitar nuevas rutas o dibujar paso a paso otros caminos sobre la tierra mojada. A veces viene bien batirse a duelo con los miedos, dejando que resbalen por el bolsillo y caigan escurridizos entre los puntos descosidos. A veces es preciso dejarse llevar por el viento, anochecer con la luna, caer de forma intermitente como gota de lluvia para así florecer con el sol en nuevas primaveras. A veces es preciso abrir otras puertas y ventilar el alma, sacudir cortinas y trastos viejos que apolillan nuestras ya cansadas esperanzas. Y a veces viene bien intentar lo que jamás se ha intentado. Los tesoros no están a la vista. A veces es necesario cavar profundo para poder encontrarlos. Vamos a oír esa gran voz, la de Malú, el título Desaparecer, de ese precioso disco titulado Sí. Yo quiero irme lejos tanto como pueda. Quiero que